Tenemos con nosotros aquí esta mañana a Montse Ganive, que es portavoz del Partido Popular en Amburu y concejala de este grupo en el Ayuntamiento. ¿Qué tal, Montse? Hola, buenos días, muy bien. Y viene a hablar del tema, del asunto de los jubilados, del centro de jubilados, que parece que no hay solución para el problema de la calefacción, se siguen quejando. Bueno, yo creo que la solución es fácil, con lo cual solución sí hay. Yo creo que no hay voluntad de solucionarlo. Entonces, nosotros no vamos a dejar en insistir que nosotros queremos que nuestros jubilados tengan un centro en condiciones, que estén con la calefacción puesta, y lo que no vamos a tolerar es las faltas de respeto que se están dando últimamente en el centro de jubilados hacia los mismos, ¿no? Uh-huh. ¿Hay muchas quejas en el ayuntamiento por este tema o no hay quejas, digamos, bueno, no sé si verbales o por escrito? Hay muchísimas quejas verbales y yo creo que por escrito habrá 40 o 50 quejas. Todas van en la misma dirección. El servicio que se presta en el bar y que también son las encargadas de poner la calefacción es nefasto. Pasan mucho frío. Nosotros, por el Partido Popular, quiero decir, nos hemos quejado yo creo que más de 20 veces. Cada vez que vamos al ayuntamiento, durante un día o dos ponen la calefacción y luego vuelven a dejarles pasando frío. Parece que no les importa ni a ellas ni al equipo de gobierno, porque yo todas estas quejas las he transmitido reiteradamente todas las semanas desde que empezó el invierno y hasta el momento pues no se me ha hecho caso. Esta mañana he vuelto a insistir en el tema, ya les he dicho que o lo solucionan o nosotros tomaremos medidas, porque nosotros no vamos a consentir que nuestros jubilados estén en esas condiciones y al final que las personas que han cogido el bar pues se salgan un poco con la suya, ¿no? Que es, yo creo, estoy convencida, que es que no quieren que vayan los jubilados a ese centro. Han cogido un bar con un alquiler baratísimo, pero con la condición de atender bien a los jubilados y tenerlos en condiciones. Y ellas, yo creo que lo que quieren es tener un bar normal, ¿no? Abierto al público, y si no van los jubilados, para ellas mejor, porque tendrán que poner menos calefacción. Pero bueno, desde luego eso no es un lo que para lo que está ese local, que es para que estén los jubilados a gusto y bien, y para lo que el Ayuntamiento de Amurrio, con el esfuerzo de todos los vecinos, hemos conseguido estos años hacer ese centro que ha costado muchísimo dinero para que ellos estén a gusto y bien. Uh-huh. Ahí se invirtió bastante, ¿un millón o cuánto fue lo que se...? Pues yo creo que prácticamente, porque había una partida de casi un millón de euros, y bueno, pues ahora yo creo que se está yendo todo por la borda. Y a mí se me dice hoy también que esto se va a solucionar, pero claro, o sea, llevamos 4 meses de invierno con el mismo problema. Se han girado visitas para ver si realmente los jubilados tenían razón o como dicen que lo del frío, que es muy subjetivo, pues no, tenían razón. No estaba puesta la calefacción y el frío era intenso. Y máxime teniendo en cuenta que están jugando las cartas y están quietos. Pero es que si no pones la calefacción con estos días de helada, y hemos tenido bajo cero y hemos estado bajo cero en la calle y la calefacción sin poner, pues claro, o sea, la sensación yo creo que es todos tenemos la misma, que es que tenemos frío. Sí, las personas mayores, y además si no se mueven, están sentadas, pues evidentemente la sensación de frío es mayor. Pero bueno, no les habían subido el café para, digamos, pues de alguna manera mitigar o conseguir un poquito más de ingresos para... Tal vez pagar los gastos de calefacción. Sí, esa es la excusa que pusieron ellas, que iban a subir el café, pero tenían precios baratos para poder pagar la calefacción. Han subido el café, pero no ponen la calefacción. Con lo cual, las condiciones de las personas mayores pues sigue siendo peor que antes, porque tienen que pagar más el café y siguen pasando frío. Uh-huh. Y todo esto, pues con la promesa de que esto se va a solucionar, pero es que a mí se me ha acabado la paciencia. O sea, y si esto no se resuelve rápidamente, pues nosotros iremos al Ararteco o denunciaremos donde tengamos que denunciar esto, porque entendemos que no se puede seguir así ni una semana más. Uh-huh. Además, bueno, me imagino que se firmaría algún tipo de convenio antes de arrendar o de arrendamiento, con el arrendamiento un convenio, para prestar un servicio determinado a ese colectivo, que son los jubilados, supongo, ¿no? Sí, se firmó un contrato, la verdad es que el contrato es muy genérico, pero dice claramente que los jubilados tienen que estar en unas condiciones óptimas, que el local tiene que estar en unas condiciones de limpieza, en unas condiciones climáticas, adecuadas. Entonces, en esas condiciones de limpieza y de climáticas está que se ponga la calefacción y que se limpie. Y por eso, a cambio de eso, la renta de ese alquiler pues es baratísima, a cambio de todos estos servicios que tienen que prestar y que, a mi entender, no nos prestan. Bueno, pues a ver si en los próximos días hay algún tipo de solución. Bueno, solución que llegará con la llegada del verano, claro. Claro, pues yo creo que estamos esperando a eso, ¿no? O están esperando a eso, quiero decir, lo mismo las adjudicatarias como el equipo de gobierno. Y ya hoy he avisado, porque me gusta decir las cosas antes en el ayuntamiento que en los medios de comunicación, que nosotros no vamos a tener tanta paciencia y que no vamos a esperar a que el frío se mitigue, porque ahora la gente ha dejado de ir, porque está a disgusto, y yo lo que quiero es que la gente esté a gusto, tengan un sitio para relacionarse, para socializarse, para divertirse, y además, si puede ser, que también era una de las cosas que ponía en el contrato, ¿no?, que había que dinamizar aquello con otras actividades, no simplemente en el bar. Ahí se habló de hacer bingos, de hacer campeonatos de cartas, incluso de hacer bailes, de poner una peluquería, se habló. Entonces, que también hay un local para ello. Entonces, nosotros queremos que se cumpla lo que han firmado y que se cumpla ya. Bueno, pues veremos, a ver, seguiremos este asunto con atención por ese colectivo, que es importante. No nos olvidemos que, en fin, vamos todos para arriba y seguramente pues nos gustará, si llegamos a esas edades, pues que nos atiendan bien. Así que vamos a ver si se cumplen todas esas reivindicaciones de los mayores de Amurrio. Pues ojalá, espero que sea pronto y que se haga justicia un poco con ellos, ¿no? Montse Canibe, portavoz del Partido Popular y concejala por este grupo en Amurrio, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.